¡Chacarera para todo el mundo! ¡Se va la primera! ¡Adentro! Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño de esperanzas en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Y se va la otrita. Esta pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Cantar por cantar, cantando siempre enamorado. Eso. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera si se acordará de esas tardes a